La radio argentina cumple 100 años. 100 años. Una historia con futuro. Y nuestro maestro de ceremonia, sí, es la historia viva de la radio, es el presente y el futuro de la radio. Qué lindo saludarte, Héctor Larrea. La pandemia nos obligó a adaptarnos. ¿Qué le va a hacer uno? La celebración no pudo hacerse como lo habíamos soñado. Lo veníamos pensando desde hace tiempo. Pero bueno, salió así, hay que arreglarse con lo que se tiene. Una verdadera fiesta en la calle hubiéramos querido hacer con nuestros oyentes, para tener a la radio, como siempre, cerca de la gente. Si ustedes, nuestros oyentes, están allí, vale la pena todo. Porque sin ustedes, nuestros oyentes, esta comunicación no tiene sentido. Sin ustedes no hay radio que sea posible. Sin embargo, las circunstancias que hoy vivimos, para que te las voy a contar si lo sabes de memoria, no pueden opacar la alegría de celebrar un centenario de la radio argentina. No puede opacar. Voces al margen. Y esto que estábamos escuchando recién en la presentación a la nota que se viene es parte de lo que ocurrió en la transmisión especial que se realizó desde los medios públicos. Esta es la presentación en el Teatro Coliseo de Buenos Aires del especial por los 100 años de la radio en Argentina, hecho que se cumplió este 27 de agosto y que se sigue festejando, porque si entras a la plataforma de los medios públicos nacionales vas a buscar y vas a encontrar infinidad de materiales. Si te interesa la historia de la radiofonía en la Argentina, se ha liberado muchísimo del archivo, se ha creado una plataforma pública a la que vos podés acceder, bajarte materiales, bajarte contenidos, bajarte documentales, radioteatros, toda la historia de la radio. Si te interesa en estos tiempos, que por ahí tenés un poco más de tiempo para dedicarle a esto, a escuchar, buscarlo, porque aparte es muy interesante. Si hacemos un poco de historia, esto era muy difícil de conseguir archivos y poder contar con las voces de los protagonistas desde 1920 hasta este presente. Escuchábamos la voz de Larrea, te decíamos que eso era parte de los festejos nacionales, pero aquí en la ciudad de Bariloche y en nuestra región también hay festejos que tienen que ver con el centenario de la radio. Por eso estamos en comunicación en este momento con Pancho García, él es director de Radio Nacional Bariloche. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, un gusto saludarlos, feliz de conversar un rato con la gente de 33 de mano. Bueno, la idea de esto, la verdad, ayer mientras escuchábamos la programación de Radio Nacional Buenos Aires a lo largo de todo el día, retransmitido por la radio de aquí, de Bariloche, la filial barilochense de Radio Nacional, tuvimos oportunidad de escuchar la promo de este programa especial que vas a estar conduciendo mañana, sábado, a partir de las 2 de la tarde. ¿En qué va a consistir este programa especial? Bueno, es un programa que solamente pretende hacer un recorrido quizá arbitrario, pero pretendidamente abarcativo de lo que ha sido la radio, la presencia de la radio pública en todos estos años aquí en nuestra ciudad y en la región. Más que nada rescatar esas voces queridas que nos han acompañado tantas veces en nuestras actividades y que han prestado sus oídos también para difundir nuestras preocupaciones, nuestras luchas, nuestras frustraciones, nuestros enojos, ¿por qué no? Y que, bueno, de alguna manera son la parte visible de la radio, porque detrás de esas voces también hay un trabajo muy importante de operadores, de productores, de técnicos, inclusive de gente que trabaja en las áreas comerciales o administrativas, que de algún modo también contribuyen a que esa radio pública esté en el aire. Si bien es cierto que ha tenido avatares políticos que en muchos casos la han llevado a tiempos de menor actividad, quizá de menor presencia, no es menos cierto que la radio tiene una potencialidad enorme, que como medio se ha ido aggiornando también, utilizando otros recursos, desde los podcasts hasta, no sé, las redes sociales, y esto ha hecho que la radio esté vigente en estos 100 años, a pesar de todos los pesares, ¿no? Si bien es cierto que en este tiempo de pandemia es un poco difícil poder estructurar una programación como la que pretendemos, estamos haciendo los esfuerzos, y al decir estamos, digo, los trabajadores de la radio, para que los servicios sociales, los programas que consideramos importantes, como el INTA, el Balseiro, este mismo, el colectivo Al Margen, puedan estar en el aire, ¿no? No es fácil poder automatizar, monitorear, editar, pero es nuestra tarea y la hacemos con cariño y dedicación. Y ese programa de mañana, de 14 a 18, pretende eso, repasar un poco las transmisiones especiales, esas notas tan singulares, y contar una vez más, si es preciso, algunas de las historias que forman parte del patrimonio de nuestra radio, de la LRA 30 y de su antecesora, la querida LU8, ¿no? Estamos hablando con Rodolfo Pancho García, actual director de LRA 30, Radio Nacional Bariloche. Pancho, en los eslogan de ayer de esta transmisión especial de los medios públicos de la Radio Nacional, justamente a nivel nacional, se decía una radio con historia, pero un medio con futuro. Siendo vos actualmente el director de la LRA 30, ¿para dónde va esta LRA 30 a partir de tu gestión que arrancó este año? Recordemos, ya arrancó en modo pandémico. Sí, sí. Bueno, que okay. A ver, radio pública. Ahí estamos. Sí. No, ahí estamos, ahí estamos. No, está bien, te decía que la radio va en dirección a lo que yo creo debe ser la radio pública, de resonancias, de todos los problemas, prestando especial atención a los que tienen la voz más débil en el reparto de poder y de equidad en la sociedad, pero también dando lugar a todas las iniciativas y proyectos como parte de la comunidad y de su amplia zona, ¿no? Tenemos la suerte que hay una concepción en este tiempo que abre sus puertas al aporte de los directores. Hay reuniones semanales con los 50 directores de las 50 filiales, desde la Antártida hasta la Quiaca, y allí se discuten temas de contenidos también, además de los organizativos. Se crearon el área de género, un área de investigación a cargo de Juan Alonso, y otras en ramificaciones del trabajo que apuntan claramente a darle un perfil federal y además de contenido profundo, sustentado en parte de lo que podría ser la batalla cultural de estos tiempos, tratando de recuperar ese espíritu del valor de las acciones del Estado y también de sus organizaciones sociales e intermedias, ¿no?, que son la red, el tejido que sostiene la sociedad, ¿no? Lamentablemente hemos vivido años de acendrado individualismo, tratando de hacer que las cosas se puedan resolver con una idea de meritocracia que no existe para quienes están en el tramo más castigado de la escala y que muchas veces quedan o marginados o olvidados o silenciados o postergados, que son las distintas formas de oprimir a los pueblos, en definitiva, ¿no? Así que bueno, la radio no es que va a cambiar esa realidad, pero sin duda puede contribuir a visibilizarla, a hacer una sociedad más justa, que creo que es lo que esperamos, también una radio más federal, más integrada a los problemas del lugar y con multiplicidad de voces siempre, ¿no? Porque es una radio del Estado y el Estado, ya lo sabemos, somos todos y todas, ¿no? Una recomendación que hacemos aquí desde el lugar de oyentes es escuchar la nueva programación, que por ahí la mejor manera de ver en qué está esta Nacional actualmente y cómo también fue adecuándose y se adecúa a las diferentes situaciones como que estamos viviendo. En principio el programa que se emite al mediodía y que tiene que ver con los pobladores de la línea sur es un claro ejemplo de cómo un medio público está ahí atento a las necesidades de los pobladores y de quienes son también los que escuchan esta radio, ¿no? Una radio que en otras épocas uno la ponía y no tenía ningún tipo de identidad referida al lugar donde estaba viviendo y se enteraba de lo que pasaba en la calle Corrientes, pero no se enteraba de lo que pasaba aquí saliendo de la ruta 40. Pancho, te agradecemos. Entonces, mañana de 2 a 6 de la tarde, programa especial por la radio pública, homenaje a los 100 años de la radiofonía argentina. Bueno, muchísimas gracias. La invitación está hecha. Y por supuesto que complementando esto hemos hecho una serie de dúplex e intercambios con emisoras locales, emisoras que también realizan su trabajo, algunas comunitarias, otras más comerciales, pero por supuesto que esperamos completar el recorrido también con la FM querida de los Coihues, ¿eh? Así que lo vamos a gestionar para poder hacerlo en algún día de la semana próxima.